Estamos con Walter Brites, delegado de prensa de aquí de ATE, del Ministerio de Agroindustria, esperando la movilización que se está concentrando ahora. Sí, en realidad la expectativa es porque esto es una jornada federal. Se están llevando a cabo cortes en distintos puntos del país. En estos momentos está comenzando una radio abierta en San Juan, con la que vamos a hacer un dúplex, con la radio abierta que se está haciendo acá, pero que se retransmite por la radio Germán Abdala. La importancia de la jornada es que están convergiendo en la misma organizaciones de la tierra, trabajadores y pequeños productores, a donde más afectó la política de ajuste, y los trabajadores y trabajadoras en el marco de despido y tratando de frenar. No te olvides que nosotros tenemos una tanda de despido muy fuerte de abril de este año, de 350 compañeros y compañeras, los cuales se pudo recuperar muy poco, porque la política está apuntada a eso, no hay recuperabilidad. Y está ocurriendo en todos los escenarios del Estado Nacional y obviamente en donde hay recortes en las distintas provincias. El hecho de haber juntado todos estos organismos también nos da la fortaleza de inclusive tener la organización que en su momento fue parte de la mesa de enlace, que es la Federación Agraria, porque es donde más implica, le importa el trabajo que desarrollan nuestros trabajadores de campo. Así que bueno, el objetivo apunta ahí, nosotros vamos a seguir, esto es parte de un plan de lucha. Ayer se llevó a cabo entrevistas con legisladores de la oposición, estuvieron en la Comisión de Trabajo, Sebastián Rivera, delegado general de ATE Agroindustria, contando esta expectativa, toda esta situación para lograr por lo menos una interpelación a Echeverri y que se frenen los despidos y recuperar los que ya estaban despedidos y que no haya más despidos. Ese es el plan. Hubo, por ejemplo, de algunos sectores, como Telan, para citar como ejemplo, una presentación por parte en diputados respecto de la manera de regular por parte de la legislatura. ¿Desde el Ministerio de Agroindustria se pudo hacer la presentación de algún proyecto alternativo a lo que plantea Echeverri? ¿El gobierno nacional? Sí, en realidad ellos tienen otra modalidad de contratación. Nosotros estamos por el sistema SINEP, que nosotros tenemos la gran mayoría de los trabajadores acá, es contrato ley marco. Y es un contrato que una de las partes la puede, no pudimos avanzar con el pase a planta de la. Imagínate que acá en este ministerio solamente un porcentaje muy bajo es planta. El resto son ley marco y los otros son un sistema de contrato tipo monotributista. Telan tiene una forma de contratación diferente y por eso pudieron avanzar con la justicia. En realidad no fueron todos, fueron sobre unos casos, pero el precedente está sentado para que puedan hacerlo. Nosotros lo que estamos haciendo, por un lado, es tratar de que no haya despido, porque en la resistencia no te queda otra que primero tratar de que no te despidan. Y después iremos avanzando en el marco de la unidad y la lucha con las otras organizaciones para presionar una. No te olvides que el gobierno votó una ley contra los despidos. Así que estamos en condiciones muy adversas, pero creemos que vamos a tener resultados con esta unión que estamos dando con los trabajadores y trabajadoras. Ahora mismo a las 11 están concentrando en Belgrano y Paseo Colón. En Belgrano y Paseo Colón, los organismos de agroindustria, ATE Agroindustria, SENASA, INTA, el Instituto La Semilla y todos los organismos descentralizados, más las organizaciones sociales, más los trabajadores de la tierra y pequeños productores que vienen acompañando esta lucha desde el inicio. Así que ayer hubo compañeros que se encadenaron a los portones. Digo, hay todo un avance, también a veces un poco descoordinado, pero lo que se intenta es visibilizar la crisis, eso es lo que nos está pasando a los trabajadores y trabajadoras de la industria. Y ahora nomás, entonces, a partir de que llegue la columna, la radio abierta, me decías, con enlace en San Juan. Con enlace con San Juan, con enlace con nuestra radio Germán Abdala. Nosotros ya hemos trabajado en forma conjunta en la marcha federal con Radio Gráfica, con Radio del Subte. Me parece que por ahí también viene esta experiencia de empezar a construir redes entre los. Así como ellos hacen holding de medio poderoso, nosotros, como dicen los correntinos, los poriajú, los pobres, nos tenemos que juntar y multiplicar las voces. No importa quién sea la que emite. En ese caso fue radiográfica, que sea Subte, que sea alguien de Farco, alguien de Caput o la Germán Abdala de Capital. Pero empecemos a unirnos para romper este paredón de medios que te ponen por delante y que te construyen una realidad que no es tal. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, compañero.